Yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo, ir a Jerusalén como Juan. Yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo, ir a Jerusalén como Juan. Oh, Juan, oh, Juan, me dices tú, ven a Jerusalén como yo. Oh, tú estarás en la ciudad, ven a Jerusalén como yo. Yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo, e ir a Jerusalén como Juan. Yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo, e ir a Jerusalén como Juan. El buen Jesús en los cielos estará, ven a Jerusalén como Juan. Al cielo todos deben ir, ven a Jerusalén como Juan. Yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo, ir a Jerusalén por fin. Iré al cielo por fin, ven a Jerusalén como Juan. Yo quiero ir a Jerusalén como Juan. Yo quiero ir a Jerusalén como Juan. A Jerusalén como Juan. Yo quiero ir a Jerusalén como Juan. Yo quiero ir a Jerusalén como Juan. Ven a Jerusalén como Juan.